En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es viernes 27 de octubre de 2017 y te saludamos como siempre a través de la Radio del Deporte. Sintonizas el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis por Teleelch o los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo, bien por nuestro portal multimedia teleelch.es o por nuestra app Teleelch. Muy buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol hoy ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana, pensando ya en el Cornellá. Los futbolistas han cambiado el chip de la Copa por la Liga. El domingo a las 6 de la tarde, Cornellá-Elche. El Elche es cuarto, el Cornellá es séptimo. Les separan 4 puntos, exactamente el margen de error que tiene el Elche con el quinto clasificado, el Atlético Baleares, sexto Badalona y séptimo Cornellá, que están a 4 puntos. Una práctica deportiva la de hoy en la que no ha estado Vicente Mir. El técnico del Elche ayer tuvo que ser ingresado en el hospital del Vinalopó, aquejado de un fuerte dolor, de un cólico nefrítico. El que lo ha pasado sabe lo que duele. Pues las famositas o las famosas piedrecitas en el riñón. Vamos a ver si hoy le pueden dar el alta. Desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo al entrenador del Elche Club de Fútbol. Hoy ha dirigido la sesión el segundo Óscar Sánchez, que ya estuvo con él de segundo en el Murcia y que nos contaba cómo le va a Vicente Mir. Bueno, he hablado hace un rato con él y está esperando a ver si le pueden dar el alta. Es verdad que sigue molesto, pero él está deseando salir, viendo a ver si se puede recuperar con el tratamiento que le han puesto y, bueno, pues a ver si tenemos suerte y hoy ya le dan el alta y está en casa. Sí, él quiere viajar a toda costa y aunque esté molesto va a hacer todo para viajar, claro. La verdad es que están teniendo mala suerte los responsables de la parcera técnica y deportiva. El primero en caer fue hace dos semanas Jorge Cordero, con un ataque de apendicitis tuvo que ser operado de urgencia, y ayer el que tuvo que ser pues ingresado de urgencia con este cólico nefrítico fue el entrenador Vicente Mir. Esperemos que se quede ahí. Mientras, mañana el equipo realizará último entrenamiento, lista de convocados, donde se le hará una última prueba a Lolo Pla, que se retiró lesionado con un fuerte golpe en la rodilla tras el penalti que le hicieron en el partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Se tuvo que retirar tras lanzarlo, cojeando, y lo normal es que no se arriesgue con él, teniendo en cuenta que el miércoles de nuevo hay partido de Liga y que Lolo Pla se está convirtiendo por derecho propio en un jugador que reclama más minutos. El domingo, frente al Cornellá, en campo de césped artificial, será partido para hombres que descansaron: Collantes, Provencio, Nino, presumiblemente también Tequio, que ya jugó unos minutos contra el conjunto colchonero. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana, donde, bueno, pues destaca también ese torneo internacional de rugby que mañana y el domingo se va a disputar en el Estadio Martínez Valero. Y a nivel institucional, destacar que, según el diario Información, la Fiscalía pide 3 años de cárcel para el expresidente y el exdirector deportivo del Elche, José Sepulcre y Antonio Rocamora, y una multa de 36.000 euros por supuesta falsedad y alteración de documentos contables. Sin embargo, el abogado del bufete RS Abogados, José Vicente Sánchez, asegura, que además es el que lo representa, asegura en un escrito que

Mañana último entrenamiento de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Vamos a desear que Vicente Mir ya esté entrenando, eso sería muy buena señal. De todas formas, lo importante es que cuando salga del hospital salga en perfecto estado y que ya no tenga problemas, y si tiene que pasar allí el fin de semana, pues que lo pase. Lo primero es, sin duda, la salud. Para ello, bueno, su técnico está preparado, aunque no lo han hablado. Hoy lo reconocía, si tiene que dirigir al equipo, pues será una extensión de Vicente Mir. Pero el técnico hoy se encontraba ya esta mañana bien y espera que le den el alta para mañana poder dirigir al equipo, dar lista de convocados y viajar en autocar. El domingo, Cornellá-Elche, el séptimo clasificado, el Cornellá, que tiene 14 puntos, y junto con Badalona y Atlético Baleares son los que están inmediatamente después del Elche, con lo que el equipo ilicitano no puede perder, no debe perder, porque si no se le echan encima y se le ponen a un punto. Sin embargo, si el Elche es capaz de empatar, mantendría esos 4 puntos, y lo más importante, y lo que me imagino que todos quieren, me refiero al equipo, técnicos y sobre todo afición, es que el Elche gane y deje ya al Cornellá a una distancia de 7 puntos y con el Golaveras de momento encarrilado. Y sobre todo, ganar, porque lleva 2 derrotas seguidas y una tercera sería una situación ya muy crítica para el propio Vicente Mir y para la plantilla. Recordamos que el equipo ilicitano en las 5 primeras jornadas de liga sumó 13 puntos de 15, se colocó de líder, marcó 14 goles en esos 5 partidos y solo encajó 2, y los números han dado un giro drástico para mal en los siguientes 5 partidos, donde solo han sumado 5 de 15, solo han marcado 6 goles en esos 5 partidos y han encajado 8. Es decir, ha fallado prácticamente todo. La pegada arriba y la seguridad defensiva abajo. Han fallado en las 2 porterías. Vamos a ver si se recupera ese equilibrio tras la buena imagen ofrecida frente al Atlético de Madrid, que, como reconocía Óscar Sánchez, segundo de Vicente Mir, le ha venido muy bien el partido de la Copa del Rey al Elche. Lo decíamos, tiene mucho que ganar y poco que perder. Lo único que hubiera perdido, pues que hubiera perdido y que entrara dentro de la lógica. Pero no perder, en este caso el empate a 1 y la imagen ofrecida, yo creo que le ha sentado francamente bien al equipo. Un Elche que mañana estará pendiente de Lolo Pla, que se retiró con esas molestias en la rodilla, cojeando. Mañana se le hará una prueba. Yo creo que no se le va a arriesgar, teniendo en cuenta que el miércoles de nuevo hay partido. El miércoles que viene, día festivo, festividad de Todos los Santos, a las 12 del mediodía. Eso es menos de 3 días después del Cornellá-Elche, porque el Cornellá-Elche es el domingo a las 6 y el miércoles a las 12, antes de cumplirse los 3 días... el Elche ya disputa otro partido. Por tanto, tendrá que calibrar muy bien. De todas formas, el aspecto físico, decía Vicente Mir tras el partido contra el Atlético, y hoy lo ha dicho su segundo, Óscar Sánchez, no es excusa. De hecho, el Cornellá también jugó el miércoles y con alguno de sus titulares el partido de la Copa de Cataluña. Los que no jugaron en la Copa del Rey, Nino, Provencio, Collantes, veremos si Primi. Yo creo que todos apuntan al 11 titular. Un 11 titular que nosotros apostaríamos por este. José Juan en portería. En defensa, Gonzalo Verdú. Y ahí tiene hasta 3 posibilidades. Primi, que el otro día no fue ni convocado. Edu Albacar, que estuvo en el banquillo. O Golobar, que fue titular. Esas son las 3 opciones que baraja Vicente Mir. Si hablásemos de altura, de un partido muy frontal como lo fue en Sagunto, en Llagostera, en Ibiza, Golobar podría tener más opciones, pero este va a ser un partido, lo decía hoy su segundo, el Cornellá es de los equipos que a pesar de su terreno de juego más intenta jugar, con lo que yo creo que ahí apostaríamos más por Edu Albacar. Gonzalo Verdú, Edu Albacar, Adrián lateral izquierdo, yo creo que si Tecchio el otro día ya jugó 20 minutos contra el Atlético, ya podría ser de la partida el próximo domingo. Por delante, Provencio, que está fresco total porque ni jugó contra el Alcoyano ni convocado contra el Atlético de Madrid. Lo normal es que fuese Provencio y Manuel Sánchez. Del partido del otro día hay jugadores que posiblemente se ganaron el puesto. Puede ser el caso de Diego Benito, que pudiera jugar como falso extremo. Collantes en la derecha y arriba Nino, y lo normal es Sori se ha recuperado bien. La otra opción sería Benja. Y el resto, pues banquillo. Guille Vallejo, Peris, Iván Calero, Golobar, Javi Flores, Iván Sánchez, Primi y Benja si no juegan. Ahí tendría que descartar a uno. Son 21. Si no convoca a Samba o alguno del filial o a Bentip, son 21. Quitando a Corozo son 20. Si quitásemos a Lolo Pla 19, tendría que hacer un descarte. Bueno, pues le preguntamos a Óscar Sánchez, segundo entrenador del Elche Club de Fútbol, si no viaja Vicente Mir, lo dirigirá él y si esto ya está hablado. Hasta ahora no lo hemos contemplado porque él está confiado en que va a viajar. En cualquier caso, si no pudiera viajar por lo que sea, porque ya está en una situación muy delicada, pues viajaríamos tanto el preparado físico como yo. Yo llevo trabajando con él el año pasado y este, y seré una extensión de lo que él quiere, más o menos. Sería una extensión de lo que Vicente Mir quiere si no pudiese viajar. Eso yo creo que no lo va a decidir Vicente Mir, eso lo decidirán los médicos del hospital. Por cierto, reconocía Óscar Sánchez que tras la Copa los ánimos están mucho mejor. Bueno, yo creo que el partido del miércoles le ha venido muy bien al equipo, dio una buena imagen. Jugadores que además no estaban jugando dieron un buen nivel. Eso demuestra que hay plantilla suficiente para afrontar el partido de pasado mañana. Y mañana queda un entrenamiento, veremos cómo recuperan, porque sí que es verdad que hay cansancio acumulado, pero han podido recuperar bien y mañana ya veremos entre los que están más cansados o algún tocaos y quién está disponible para viajar. Vuelta a césped artificial, es ya creo que el quinto partido que el Elche va a jugar en césped artificial. El primero fue en Copa del Rey contra el Badalona, campo que hay que volver a visitar en Liga. Luego en Ibiza, donde el Elche ganó 0-1, en Sagunto, donde empató, y en Llagostera, donde perdió. Es decir, empezó en la Copa, bueno, allí empató en los 90 minutos reglamentarios, aunque pasó la eliminatoria. Luego en Liga ganó, el siguiente empató, el siguiente perdió, toca ganar. Cornellá, un equipo que lleva 14 puntos, de los 10 partidos ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido otros 4. Ha marcado 13 goles y ha encajado 14, es decir, lleva un menos 1 en el cómputo. Le marcan muchos goles. El Elche ha marcado 20 goles, sigue siendo el máximo goleador, pero ha recibido muchos, 10. Aún así lleva un cómputo de más 10, mientras que el Cornellá lleva menos 1. Bien, es cierto que el Elche pues está de capa caída. Cornellá iba como un trueno, pero la semana pasada ganaba en Lleida 1-2 y en los últimos minutos perdió 4-2. O sea que es un tiene que haber afectado, imagino. En casa el Cornellá ha ganado, de los 5 partidos que ha disputado, ha ganado 3, un empate y una derrota. Ha marcado en casa 9 goles y ha encajado 4. Es decir, donde verdaderamente está bien es en su casa, porque fuera ha perdido 3 y solo ha ganado 1. Y ha encajado la mayoría de los goles. Los partidos que ha jugado el Cornellá en su campo, el campo municipal de Cornellá, fue el 2-0 que le hizo al Ebro, los 3 victorias, 2-0 al Ebro, 4-1 al Formentera y 1-0 al Hércules. El partido que empató el Valencia-Mestalla fue 2-2 y el único equipo que allí ha ganado fue el Llagostera, que venció por 0-1. Hablaba Óscar Sánchez, segundo entrenador del Elche, de que no hay excusa y hay que salir a ganar en este campo. Bueno, el Elche tiene que salir a ganar siempre, independientemente de que vengas de 2 derrotas o vengas de ganar. El equipo está fuerte, está bien, lo demostró el otro día con el Atlético de Madrid. A veces, pues bueno, siempre al cabo de la liga hay alguna semana que no se da bien o alguna circunstancia que se da que el equipo no gane, pero el equipo está confiado. En césped artificial, además, el equipo ha conseguido ganar en Ibiza, empató en un campo difícil como Sagunto. Y salvo un rato malo que tuvo en Llagostera, que nos condicionó el partido, creo que el equipo se ha adaptado muy bien a la superficie y está preparado perfectamente para ir y competir bien en Cornellá. ¿Ha dado tiempo ya perfectamente a cambiar el chip de la Copa a la Liga? Sí, bueno, yo creo que el equipo está pensando en Cornellá, sobre todo porque sabemos que la Liga es nuestro objetivo y más aún cuando vienes con 2 derrotas, que te hace estar mucho más centrado en el objetivo principal, que es la Liga. Ellos lo tienen claro, en ningún momento se ha vuelto a hablar del Atlético de Madrid. Ellos hoy ya estaban pensando en Cornellá, en lo que se van a encontrar. O sea, que el equipo en ese sentido sí que es muy profesional y lo que toque se adaptan rápidamente. Toca el Atlético de Madrid, ahora toca Cornellá y ya intentar ir a por los 3 puntos. ¿Cómo está Lolo Pla? En principio Lolo está, bueno, estamos viendo la evolución que tiene. Sí que es verdad que tuvo un golpe fuerte y estaba ayer un poco tocado. Hoy, como ha sido recuperación un poco de la gente lesionada y del cansancio, pues mañana se valorará. Corozo creo que no va a llegar y el resto pues a ver mañana cómo evoluciona. En principio no sabemos cómo recuperar el resto, puesto que ha habido carga de trabajo, pero en principio vamos a ver mañana con quién disponemos. Y es que le preguntábamos por hombres que acabaron contra el Atlético de Madrid con rampas y gemelos cargados, Soricaba, Iván Sánchez, Diego Benito, ¿cómo llegarán? Han estado normal entrenando, con un trabajo de recuperación y en principio van a llegar perfectamente los tres. En principio, perfectamente. Una pregunta que ya le hicimos a Vicente Mir en su momento y que hoy se le ha hecho al segundo entrenador. ¿Por qué ante la, pues en este caso, presencia de equipos que tienen césped artificial, es decir, que el Elche va a jugar en campo de césped artificial, porque esas semanas no se entrena algunos días en alguno de los muchos campos de césped artificial que hay, por ejemplo, en la Ciudad Deportiva? Bueno, yo creo que en Ibiza se adaptó bien, en Sagunto fue un partido disputado donde creo que el equipo también se adaptó bien, son partidos complicados, y en Llagostera la primera parte el equipo compitió y estuvo muy bien. El hecho de no entrar en el césped artificial, lo hemos hablado al cuerpo técnico, entendemos que ir aquí a un campo de césped artificial va a ser seguramente la superficie totalmente diferente a lo que nos encontremos en Cornellà o en Ibiza, porque los campos de césped artificial, ya sean nuevos, sean que tengan más tiempo, que estén más usados, cambia mucho el bote del balón. Entonces, además tenemos, creo que son 9 campos en césped artificial, sería sobrecargar una semana césped artificial, otra natural. Perdemos más quizá a nivel de sobrecargas que lo que ganamos, ¿no? Ellos saben perfectamente lo que se encuentra en césped artificial. Yo creo que prácticamente todos, Edu y Nino, es verdad que han estado mucho tiempo en primera y segunda, pero el resto yo creo que prácticamente todos saben lo que son las superficies de césped artificial. Bueno, pues ahí está la explicación. Se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Yo creo que por entrenar un par de días antes del partido que se va a jugar ese fin de semana en campo de césped, que es cierto que cada tapete es diferente y el bote, el balón puede ser diferente, sí, pero desde luego más parecido, sea cual sea el tapete, de más tiempo o menos tiempo, de nueva generación o de vieja generación, más parecido el bote que en césped natural. Pero bueno, ellos lo miran por el tema de las sobrecargas y las lesiones. Digo yo que también los jugadores que juegan siempre en esos campos estarán acostumbrados a esas sobrecargas. Pero en fin, cada maestrillo tiene su librillo. El Cornellà el miércoles jugó Copa de Cataluña y además con algunos de sus titulares. Es decir que en ese sentido estarán también igual de cansados que los del Elche, que jugaron Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, se le preguntaba. Bueno, ellos también jugaron y es verdad que jugaron muchos de los titulares habituales. Creo que el cansancio no va a ser ninguna excusa para ir a Cornellà y ganar. El equipo está bien, está recuperado y para nosotros no va a ser ninguna excusa que vayamos a poner de que el equipo está cansado ni nada de eso. No ponen excusas del cansancio, ni las puso Mir ni las pone su segundo Óscar Sánchez. Le preguntamos al segundo entrenador del Elche por qué el Elche en algunos partidos fuera de casa, por aquello de las dimensiones y el campo de césped sintético, varía su filosofía a veces tanto, ¿no? Son partidos evidentemente de músculo, de pierna dura, de mucho físico, pero ¿qué pasaría si el Elche ahí metiese a jugadores de más corte técnico? ¿Quién dice que no podría ganar los partidos? ¿Por qué cambia el Elche su filosofía en estos campos pequeños? Vamos a ver, los condicionantes de los campos, queramos o no, están ahí. Las dimensiones, el otro día creo que el campo de Llagostera tiene 9 metros o 8 metros más estrecho que el nuestro. Evidentemente eso condiciona la forma de jugar. El tipo de fútbol que haga el rival, pues también condiciona. Nosotros siempre vamos con nuestra idea, que es intentar ser protagonista, ganar en cualquier campo, adaptarse si tienes que jugar directo, directo, si tienes que jugar juego combinativo. Y en ese sentido creo que nosotros vamos a ganar y preparamos cada partido, cada uno con sus condicionantes, pero siempre basándonos en la idea de que el Elche tiene que ser protagonista y centrándonos en lo nuestro, claro. Y da la sensación de que en Cornellà puede ser más protagonista de lo que fue en Sagunto o en Llagostera, porque el Cornellà es un equipo al que, de los que tienen césped artificial, quizás de los que más gusto tiene por jugar la pelota. Bueno, de los equipos de césped artificial yo creo que es de los que más intenta jugar, dominan también el juego directo, tienen un punta que ese juego lo domina muy bien. Y en su casa sí que es verdad que es un rival fuerte. Es un campo pues de dimensiones mucho más pequeño que el nuestro, donde lo normal es que los partidos con nosotros y con todos los equipos que hemos visto que han ido ahí pues sean de juego más directo, de más segundas jugadas. Y yo creo que es un equipo además con una plantilla que lleva muchos de sus jugadores mucho tiempo en segunda B. Los hemos estudiado, el míster ha estudiado al rival, lo conoce muy bien, a muchos de sus jugadores, y sabemos que es un equipo que puede estar perfectamente entre los 6-8 primeros. Habla precisamente de uno de sus delanteros, Enric Gallego, que es el arma fundamental de este equipo, el goleador. Bueno, sabemos que es un buen delantero, pero nosotros tenemos argumentos de sobra para que no consiga hacer su juego. Y bueno, se le tratará con el mismo respeto que tenemos a todos los delanteros de la categoría. Creo que todos los equipos al final tienen delanteros que han estado tiempo en segunda B, que son importantes. Enrique es un jugador para ellos muy importante y trabajaremos para que no consiga ni hacer gol ni hacer su juego. Momento delicado para el equipo, no por la Copa del Rey, sino por la Liga. Viene de dos derrotas consecutivas. Hablaba Óscar Sánchez de que Vicente Mir ya tienen experiencia en estos momentos complicados. Querríamos que quedara mal, pero son cosas del club, entendemos que... Esta no es la respuesta, sino esta. Sí, el míster ya tiene bastante experiencia en situaciones en las que había que ganar sí o sí, con equipos que tienen que jugar playoff y ascender sí o sí. Él está tranquilo, confía mucho en la plantilla, él está fuerte, está con confianza en el grupo. En ese sentido, evidentemente, él ha estudiado y ha repasado lo que se ha hecho mal estos partidos, porque algo no habremos hecho bien para no ganar, y sobre los fallos, sobre los errores, pues siempre mejorar. Y en ese sentido creo que el míster está con confianza, está fuerte, está tranquilo y sabe que el grupo pronto va a recuperar la victoria y vamos a volver a la senda que llegamos al inicio de temporada. Ojalá, y que sea ya este domingo. ¿Piensa que será un partido como en Llagostera o en Sagunto, de músculo o de más fútbol? Pues dependerá un poco de cómo se dé el partido, de lo que propongamos nosotros, lo que propongan ellos. Hay veces que jugar contra el Elche, muchos equipos cambian también su forma de jugar, no son tan atrevidos. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Lo importante es que el equipo tenga argumentos para adaptarse a cualquier situación que se le presente durante el partido. Y la última que le hacíamos al segundo entrenador, Óscar Sánchez, que recordemos hoy ha dirigido al equipo porque Vicente Mir ha estado desde anoche en el hospital, ha quejado de un fuerte dolor, un cólico nefrítico, sobre su experiencia en el Elche, cómo está llevando esta etapa como segundo entrenador y cuáles son sus expectativas. La verdad que me ha sorprendido gratamente el Elche. Yo después de estar 8 años en Murcia, pues el cambio al final no es fácil, pero... la verdad que hice un buen tándem con Vicente, estoy muy a gusto con él, me sirve como formación para seguir mejorando, llevo ya 4 años de segundo entrenador y la verdad que estoy muy feliz, la verdad que me ha sorprendido muchísimo la entidad, la gente que trabaja aquí, los medios que hay, la verdad que es una pena, ¿no?, que el club esté ahora en segunda B y que intentar que pronto esté en categorías superiores, que es donde merece este club estar. ¿Quieres un golf? ¿Deseas un golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y intonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos. Por cierto, no me resisto a poner un pequeño documento sonoro. Bueno, lo se está viendo por las redes sociales, se ha hecho ya viral. Para los que veis el programa, de verdad no lo suelo ver, ¿eh? No sé en qué canal es, pero es, creo que es First Date, donde hay citas de chicos y chicas, de hombres y mujeres. Y parece que hace un par de días salió un... En una de las citas, dos jóvenes, uno de ellos ilicitano, se llama Coque, como digo, se ha hecho viral, por eso lo voy a poner, porque es que este tío es un fenómeno, es un crack. Fijaros, en mitad de la cita, a ver si se escucha bien, la chica, pues se están conociendo y le pregunta, bueno, pues cosas que le gustan y tal, y este es los 30 segundos que dura la conversación entre él, aficionado del Elche, y la chica que se están conociendo. Me encanta. ¿De qué equipo era? No, lo más grande, el Elche. Vale, después pues, gente. El Elche. No hay más equipo. Llevo varios tatuajes. Llevo 7 u 8 tatuajes y 3 de ellos son del Elche. Hombre, uno no pasa nada. Yo tengo amigos que tienen el Barça o el Madrid, no pasa nada, pero 3, no sé, que lleva la cara de entrenador, de portero, no sé. Para mí es mi vida, el Elche. ¿Pero tanto? Pero si está en segunda, ¿no? Segunda vez. No creo que la haya hecho con mal fondo. Pero sí que la ha dejado caer. Ahí. Y eso, a mí el Elche es intocable. ¿Y de primera cuál te gusta? Va a decir el Barça. El Elche. Pero vamos, pues mi equipo del Elche y... Que sí, ya. El Elche. Bueno, no se escucha demasiado bien, pero la verdad es que, insisto, un fenómeno, un crack. Cuando le dice, bueno, ¿y tu equipo de primera cuál es? ¿El Barça? Dice, no, el Elche. O sea que, fantástico. La verdad es que aficionados así, da gusto verlos luego, pues en este caso, un programa nacional. A nivel institucional, algo que ya no es tan gracioso. Hoy el diario Información publicaba que el Ministerio Fiscal ha solicitado 3 años de cárcel y el pago de una multa de 36.000 euros para el expresidente del Elche, José Sepulcre, y para el que fuera secretario general del club, Antonio Rocamora, y una, bueno, y la multa que ya hemos dicho de 36.000 euros. A mediodía nos han mandado un comunicado a todos los medios de RC Abogados, José Vicente Sánchez, que dice que es el que representa al Elche en este caso, y aclara 3 puntos. Leo textualmente: el juzgado no ha realizado comunicación ni oficial ni extraoficial del escrito de acusación del Ministerio Fiscal. 2, las acusaciones recogidas en la información publicada no responden a la realidad porque están plagadas de errores y contradicciones que deben darse a conocer. y 3. Compareceré ante vosotros a fin de evidenciar lo anterior en el momento en que exista comunicación formal y oficial para, de ser ciertas, argumentar cada una de las contradicciones y errores de la información publicada hoy. Bueno, pues estas cosas hay que cogerlas con guantes hasta que no haya, como digo, una comunicación oficial. Más cosas. En cuanto al repaso de la agenda deportiva del fin de semana, vamos a ella porque tenemos bastantes eventos y algunos de ellos muy importantes, como por ejemplo el tercer torneo internacional de rugby 7 que va a reunir en Elche mañana y el domingo a más de 300 deportistas de élite. Y que va a contar con la participación de 12 equipos masculinos y femeninos. En categoría masculina participarán España, Viator Barbarians, Francia, País de Gales, Irlanda y Rusia, y en la femenina contarán con España, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Bélgica y una selección de la Comunidad Valenciana. Los organizadores de este evento deportivo hacen un llamamiento a los aficionados y al público en general para que acudan a los partidos, dado que es una oportunidad única de ver en acción a deportistas que participan en las principales competiciones internacionales. El horario, bueno, se va a celebrar en el Martínez Valero. El horario del sábado será de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el del domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los precios son populares y se han fijado en 15 euros para adultos y 8 para niños menores de 14 años. Los dos días de competición. Para un solo día el precio es de 10 euros los adultos y 6 euros los niños. El sábado mañana se juegan las previas y el domingo las finales. Por cierto que son muchos partidos. Hoy se le preguntaba al segundo entrenador si tenían el temor de que el césped estuviera se quedase castigado de cara a los próximos partidos del Elche. De hecho, el Elche juega el miércoles, partido de liga. Él decía que no sabía. Pero lo cierto es que, lógicamente, puede conllevar un riesgo mucho más que si no se juega. Lo cierto es que se va a jugar, el Elche ha cedido las instalaciones, aunque pide al ayuntamiento 12.000 euros para el mantenimiento en caso de que el césped no se quede bien. Bueno, pues este tercer torneo internacional de rugby Ciudad de Elche, que se celebra mañana y el próximo domingo en el Martínez Valero, también... Recuerdo que el triatlón Ciudad de Elche, después de la suspensión de la prueba por las inclemencias del tiempo, este tercer triatlón Ciudad de Elche se va a celebrar el próximo 5 de noviembre. La prueba discurrirá por Arenales del Sol, según ha explicado el concejal de deportes Jesús Pareja, acompañado por representantes de los clubes organizadores. La prueba consistirá en 1,5 km de natación, 40 en bici y 10 de carreras. Está previsto un plan B por si el estado de la mar no permite nadar, que contempla 10 kilómetros de carrera, 40 en bicicleta y otros 5 de carrera. Problemas de la agenda de la Guardia Civil han llevado a trazar el circuito solo por Arenales del Sol. Los organizadores llamarán uno por uno a los atletas inscritos en las pruebas suspendidas, en la prueba suspendida para invitarles a participar o para devolverles el dinero de la inscripción. La competición se iniciará el domingo 5 de noviembre a las 9 de la mañana en la calle San Bartolomé de Tirajana. Bueno, pues os recuerdo que el domingo a las 6 de la tarde el Elche juega contra el Cornellà. Desde las 5:30 lo vamos a contar aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Así que os esperamos, esperemos poder cantar desde allí y con todo el equipo de Marcador desde aquí una victoria del Elche Club de Fútbol. ¡Feliz fin de semana! ¡Buenas tardes! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.